originales. ¿Cómo les va? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo muy bien, va? ¿Y tú? Hombre, bien. ¿Qué más de vainas? Bien, mucho clima. Mucha lluvia. Pero mucho sol en la mañana y mucha lluvia en la tarde. Y en la tarde. Ha estado así todo esto. ¿Mucho sol en la mañana? Sí, solazo. Hombre, no me digas eso. Le cuento, imagínese esa vaina. ¿Qué más de vainas, Nico? No, hombre, de resto bien. De resto viendo a la gente agriparse cada dos segundos. Sí, acá están grave. Eso, hermano, así, pero tapada la nariz. Nada más que usted sabe que esta gripa no es cualquier cosa, ojo. ¿Entonces? Siempre es un virus. Uy, hay un virus. Usted. Es horrible el virus. Porque no es solo gripa, ¿no? ¿Qué es? También da diarrea. Mucha. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tú tienes eso? No, yo. Que tenga eso, que no se acerque aquí, hermano. Hacer desde allá la vaina. Hacer desde allá. Por eso Oli está allá detrás de la barrera. Bueno, Nicolás, ¿cuál es el tema del día? Mire, el tema del día, ¿con qué o con quién no tienes inteligencia emocional? Yo espero, porque yo sí tengo inteligencia emocional. Yo sí que también. Yo conozco también casos que la gente no tiene ni idea de cómo se hace. Pero a veces uno pierde la inteligencia emocional en situaciones. Eso de cuando uno le ponen tres temas al tiempo, es una cosa que uno dice, oiga, tenga inteligencia emocional. Arrancan un tema y no lo han acabado, y el otro, no, uno. Sí, exacto. Se resuelve por partes. De a poquitos. Yo tengo una chica que trabaja conmigo que le digo, hágame esto y en la mitad. Pero yo le puedo pedir un favor. Vamos. Acabamos el tema. En orden. Claro. Sí, así. Pero es que después se me olvida. Pues que se te olvide. Ese no es mi problema. Sí, de acuerdo. Pero en orden. Acabemos el tema. Está con el desayuno. Óigame, es que, ¿sabe qué? Es que una cortina. ¿Puedo desayunar? Claro. Eso es falta de inteligencia emocional, ¿no? Sí, también. El no dejar hablar a las otras personas. No, y la echadera de vainas todo el tiempo. ¿Eso es qué? Ah, no, es que eso ahí no lo dan. Que, sí, pues, ¿sabes qué, Sarita? Eso debe ser el 5-10. 5-10 creo que es. Bueno, listo. Comenzamos con Trump. ¿Qué hizo? ¿Ahora qué hizo? Mejor todos dicho. Los días hace algo distinto. El presidente Donald Trump, vamos a arrancar con eso porque es que se parece un amigo mío, como sabe que ya no lo van a reelegir. Entonces está haciendo lo que se le da la gana, sí. ¿Usted me copia o no? Sí. El tipo sabe que ya no hay más allá, entonces. Leyendo algunas publicaciones en. Entonces el más allá es para todos nosotros. Cuando algunas publicaciones he encontrado que. Nico, ¿Qué Trump? ¿Está viendo el partido ahí? Ahí lo tengo, pero ahí así de reojo. Pero míralo ahí más bien. Está muy lejos. ¿No ves de ahí, Nico? ¿Qué? ¿Ves bien o no? ¿Y qué es ese ruidaje que hay allá afuera? Ah, es una banda colombiana que está tocando. ¿Quién? Está en guillotinada. Ah. Vacilos. Ven el que Trump esta mañana quería amaneció con la noticia de que los canadienses acaban de clavar un impuesto de $69 adicionales a la luz en los estados de arriba, Minnesota, New Jersey, New York. Sí. Y Trump dijo, ¿así? ¿Así va a ser este año? Así va a ser la cosa. Y le dobló. No. La tarifa de aluminio de impuestos. Uy, al 50%. No, o sea, esto no está viable. Una locura. ¿Y qué pasó entonces con la bolsa de Nueva York? De seguramente van a venir otras medidas de ese tipo. O sea, eso se va a convertir el mundo poniéndose aranceles. Un rifirrafe, Nico, porque todos los días alguien responde. Entonces, claro. El primer ministro, que además de Canadá, que acaba de posesionarse, también ayer había dicho que no se iban a dejar y que ellos también iban, de hecho, a buscar otros partners. Y bueno, que iban a subir. Pues el Nasdaq cayó el 18%, el Standard & Poor's cayó el 0.76% y el Dow Jones 1.14%. Más ayer, más el jueves, más el miércoles, etcétera, etcétera, etcétera. Pues la situación es supremamente delicada para los gobiernos y para el mundo. Sí, claro, porque si están en ese cuento es un tire y afloje, pues todo el tiempo, en donde no hay sesión. Entonces ese es el tema del día. El tema de la inteligencia emocional. Uy, yo sí soy. Trump no es un tipo de mucha inteligencia emocional, inteligencia, por ejemplo. Cero. No. Cero inteligencia. Y menos después de esa acorralada Zelensky. Muchas relaciones. de parejas no tienen inteligencia emocional. No. No. Porque es que las cosas, por ejemplo, no tener inteligencia emocional es hacer un reclamo sexual en la cama. Eso es una falta de inteligencia emocional. Sí, ahí no, brutal. No es el lugar. Uno tiene que encontrarse un momento para decirle, mira, está pasando esto, lo otro. Mm. Pero no en la cama. Sí, como en una vuelta en un calle hay que hacer eso, pero no en... No, almorzando, sí, tomando... En una notaría. Sí, fuera del escenario afectado. Yo creo que las parejas no... Una de las partes no tiene inteligencia emocional. Y es a destiempo las cosas. Uh-huh. Te puedo pedir un favor en la mitad de la nada. Que uno dice, pero... Pero con tres tragos y piensan que uno le va a gustar el favor y no le gusta. Sí, es verdad. O sea, tener conversaciones en momentos y lugares no apropiados es no tener inteligencia. Vamos a leer. Exacto. ¿Qué dicen los oyentes? Hay que tener como cierto contexto para decir ciertas cosas. La pregunta, cosas. Nicolás. ¿Con qué o con quién no tienes inteligencia emocional? Claro, ¿con qué? Porque yo le explicaba a Orlando que la inteligencia emocional no puede ser para comprar una lotería. La inteligencia emocional va dirigida a las personas. Las relaciones, eso. Sí, obvio, eso es... Personales. Y a las cosas de las relaciones. Sí. Yo no tengo inteligencia emocional para tener sexo, eso no es una persona, es una cosa. Sí. Correcto. No tengo inteligencia emocional con la comunidad LGBTIQ+XYZ. No, Tanico, me parece una respuesta muy honesta. Muy honesta, 5-4. Sí, ahora, no hay que tener inteligencia emocional en todo. No, hay cosas que lo sobrepasan a uno también. Pues ¿no? Uno prefiere no tener inteligencia emocional. No, o preferir callar en momentos. Eso también es tener inteligencia Exacto. emocional. Es saber, ¿no? Quedarse es callado no en un opinar. Momento en donde uno está a punto de irse al colapso. Eso en Amazon hay otro Pacho que narra en Caracol. ¿Cuál es? Pacho, yo pensé que era Pacho. No, pero no será, ¿qué? ¿En Caracol? Yo estaba, es que los derechos de eso no lo tiene sino Caracol. ¿Pero lo están transmitiendo? No, claro. No, eso los tiene ESPN, ¿no? Yo estaba, el partido en radio. Ah, en radio. ¿Quién es Pacho? No, pero ¿sabe qué? Yo creo que se referirán a William Pacho, el defensa ecuatoriano. ¿Y quién es JJ ya? Ese es... ay, hombre, espere que se me acaba de olvidar. JJ, sí, es un narrador que es muy bastante bueno. Bastante ordinario porque siempre dice le sustraen la redonda. Uno no puede decir... Tenga inteligencia emocional. Uno no puede decir que a uno le sustraen la redonda. Tenga inteligencia. Hay que... Sí, no, eso está terrible. Que uno, ¿por qué está mal decir balón? Porque hay que decir la redonda o el esférico. Claro. Uy, o la pecosa. Esférico. La pecosa. Pero el horrible. Esférico es importante, Nico. ¿Y la pecosa qué te parece? Uy, no, también. Jamás habrá inteligencia emocional en la asamblea de propietarios. Cero inteligencia emocional. La gente no se controla. Las personas que les fascina perder todo un día escuchando pendejadas, al final de todo queda igual o peor. Mire, yo me propuse en un sitio fuera de Colombia ir a una asamblea. A ver qué. Y cuando era la hora de la asamblea dije, ¿y yo a qué voy allá? ¿Yo para qué me meto en este cuento? Si yo le he dicho al portero mil veces que todo está mal. Y todo está mal porque generalmente las personas propietarias son tacañísimas. Sí. Entonces yo digo, mira, la recepción es horrible, semejante localización. ¿Qué les cuesta meterle un poquito de belleza, de pintarlo, de aclararlo? De dejar que de cambiar el mueble del conserje. No, no hay cómo. No hay quórum. No hay cómo. No hay cómo. Entonces yo no voy. Además que es un lugar donde la inteligencia emocional escasea siempre. Es nula, claro. Una reunión de copropietarios escasea. Lo que pasa es que la inteligencia emocional sale al momento de las conversaciones incómodas. Ahí es donde sale. Con un amigo que tiene un apartamento en Nueva York. Sí. Y en su vida ha ido a una asamblea porque es uno de 134 propietarios. Pero me dice, yo desde que compré esa vaina en mi vida habría recibido una cuota extraordinaria. Sí. Bueno, pues en la ausencia de él, en diciembre del año pasado decretaron una asamblea extraordinaria, un gasto para renovar algunas cosas por 4.6 millones de dólares. Uy, pero ¿cómo? Pero ahí una golondrina no hace verano, digamos. Oh, el dueño ahí no podía hacer nada. Le toca pagar, creo que, 1.700 durante dos años todos los meses y bajan un poquito. ¿De cuota extraordinaria? Sí. O estamos hablando de... de las expensas, digamos. $36,000 en dos años. El tipo me dice, ¿yo qué hago? Me toca vender esto, pero usted... y ¿quién lo compra? Puso a la venta, pero ¿quién compra una cosa con una asamblea extraordinaria? Extra. Uh-huh. Pero ahí sí es que los tipos se pasaron de bacanerías. Emocional. Sí. Muy inteligente emocionalmente. Bueno, ya sacó el primer tiempo de eso. Ahí no hay nada, ¿no? No, a ver, sigue ganando el PSG. ¿Termina en penaltis? Bueno, sigamos. No tengo inteligencia emocional con Amazon. Cada día compro más cosas. Con las chicas que se venden por dinero, las prepago. Uy. Hay que tener inteligencia emocional. ¿Para? ¿Para? No, con Amazon. Ok. No sé lo otro, no. No, no. Claro. No hay otro camino. No llores como niño lo que no pudiste defender como hombre. Que cada trabajador o trabajadora salga a la calle a defender su derecho a una vida justa. El Congreso niega las reformas. ¿Qué? Que el pueblo votó. Eso es, no es inteligencia emocional. ¿Quién dijo eso? Gustavo Francisco Petro Urrego. ¿Qué tal estamos en casa de inteligencia emocional? ¿Cómo estamos manejando ese tema? En casa, la ¿cómo casa vas inteligencia de emocional? Nariño. ¿Cómo vas inteligencia emocional? Una amiguita, madre soltera, cada vez que la veo no pienso en el daño que me hago. Pero tiene un par de buenas razones, o quizás es el cariño por el chiquito. Por el, pues, por el niño es padre. Claro, sí, exacto. Por la criatura. TikTok, mi plan era dormir 8 horas, pero vi memes hasta las 3 de la mañana y ahora parezco un zombie deprimido. Mi exnovia me escribió hola y en vez de ignorarlo como una persona digna, mi ex, yo iba en el Uber camino a su casa. Ah, pero eso sí, cero inteligencia emocional, 5-4. El 50% descuento en algún producto hace que pierda la sensatez y el látigo que me doy después. Con mi ex, porque cada vez que me habla, en vez de responder con madurez, le deseo que se le queme el arroz. No, pero tranquilo. Un familiar mamerto con un cartón inútil de la U más cara del país, al que le debemos agradecer su mer... con esos que dicen que no tienen mucha calle y que se la saben todas, pero a la hora de la verdad no salen con nada y son más bien tibiecitos, como uno de la mesita. No, pero no está, no hay que hablar de la se gente que no está. Se refiere a usted. Ah, no sé qué, no, pues no sé. Para mí, 7. No. 6-1. Para mí, 0-1. Ya, Emilio, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo van todos? Bien, pues arranquemos con música, por favor. Claro que sí, voy a comenzar con un estreno. Hoy el nuevo disco de Lady Gaga, Mayhem, y voy a decir que me gustó mucho esta canción que hace con Gesaffelstein, y se llama así, esto se llama Killa. Llegan cartas con olor. ¡Chiste, chiste, chiste, chiste, perro! Aumenta la música un poquito más de luz, ¿sí? La vida de Boris Spassky, fallecido la semana pasada a los 88 años, da para una película, aunque en ella no aparezca Bobby Fischer, que murió en el año 2008. Pero siempre su etiqueta en la historia dirá siempre que perdió el histórico vuelo con Fisher. En Reykjavik 1972, en plena Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, Spassky fue el 10º campeón del mundo Michel de ajedrez. ¿Oíste? No. Y fue muy poco, del 69 al 72. Murió en Moscú, donde vivía desde que en 2012, él mismo, ayudado por la Embajada de Rusia, organizó su propio secuestro a París para dejar a su esposa Marina. y marcharse en silla de ruedas con su nueva compañera, Valentina. Es que es una historia muy buena. Es Paz que aprendió a jugar el ajedrez de manera muy original a los 5 años en un tren lleno de niños evacuados de Leningrado, la actual San Petersburgo, antes de que los nazis sitiaran la ciudad. Tras ese episodio traumático, su existencia fue feliz y con muchos éxitos, desde que a los 10 años ganó una exhibición de simultáneas con Mikhail Bognikov, campeón. Bognikov, no, o sea, si era conocido. Aquí pues la tilde está en la I. ¿Cómo olvidar? No, es Bognikov. Aquí dice Bognikov. Botvinnik. Tan inteligencia emocional. Botvinnik, no es Botnikov. Botvinnik. Ah, con razón, ese sí no lo conocen ahí. Amarilla. ¿Qué pasa? Amarilla, bro. Es que Botnikov es unos padres. La próxima roja esta vez sí, güey. Inteligencia emocional. ¿Cómo nadie va a acordarse? Pues nadie, porque el nombre lo leí mal y es con tilde en la I. Usted no se tire, Rosa. Inteligencia aquí emocional. Ponen en los periódicos las tildes para no tener que mamarse en este programa, Nicolás Sampero. Bueno, ganó en una exhibición de simultáneas con Mikhail Botvinnik, campeón del mundo en el 48 y gran patriarca del ajedrez soviético, hasta que destronó a otro de los nombres sagrados, Tigran Petrosian. O sea, todo con tildes. Pues sí, es como de origen armenio, ¿no? Petrosian. En 1969, a los 32 años. No discutir orígenes, usted no sabe eso. Y ahí es cuando se cruza en su vida el hombre que iba a marcarlo para siempre, Bobby Fischer, el campeón más carismático, polémico e idolatrado de la historia del ajedrez. Para entender por qué el legendario duelo por el título en Reykjavik fue noticia durante meses en muchos países, hay que saber dos cosas. El botón de la guerra nuclear en Estados Unidos y en la URSS estuvo a punto de ser pulsado varias veces. El ajedrez era una pasión nacional en la URSS y, por lo tanto, un escaparate para exhibir la pretendida superioridad intelectual del comunismo sobre el capitalismo. ¿Me queda más? ¿Sigo o quedamos ahí? Siga, no, está buena la historia de Spassky. Exacto, Spassky, así es. Spassky. Nico, está en amarilla. Ahorita lo vamos a corregir para pronunciar ruso, porque si no me toca corregirlo cuando hablo inglés en cada palabra que dice. Y francés, y alemán, italiano. No, alemán no. ¿Con quién te cuesta tener inteligencia emocional? ¿Y en alemán? ¡Ya! ¡No! No, no, no. Pero si dije... No, pero dígame que está mal. Dígame que está mal. A ver, llamemos a un señor para que hable con el man fluido en alemán. Schaudenfraude. ¿Quién habla alemán? Y llamamos a alguien de los oyentes que habla alemán y que tenga una conversación al aire con él. A ver cómo se defiende. ¿Quién habla alemán? Es que no puede decir que Schumacher es lo que habla de alemán. No. El Spassky. Divorció argumentando que su esposa y él eran como alfiles de distinto color. Ah, qué linda. Ah, qué buena analogía. ¿Entiende por qué? Muy buena. Explique. La siguiente roja también. Porque van cruzados. No van cruzados. ¿Qué? ¿Cómo que no? Nunca se cruzan. Nunca. Porque por cada uno va por carriles distintos. Cruzados no. Cruzados es que se cruzan. Claro. Cuando tú vas así, nunca te cruzas. No. ¿Quiere que lo liquide? No, van como en simultáneo, pero por carriles. Van paralelos. No, nunca se paralelos. Nunca, o sea, no, cruzan. No cruzados. Exacto, no se paralelo. Nunca en un tablero de ajedrez. Paralelos, sí. Uno va en las rojas, unas blancas y otro en las azules. Yo no voy a aceptarme. Es que tengo inteligencia emocional y yo voy a aceptar. ¿No aceptarlo? ¿Qué opina Orlando de esto que dice? Los alfiles van por dos carrileras distintas. Por eso. No, cruzados es que se cruzan. Claro. Claro. Es que son cosas que... ¿Quién habla ahí como de ultratumba? No sé. Es que habla con burros. Hablar con burros es muy difícil, Jaime. Se quité dos, ¿no? Es que ha hablado. Habla con burros. Nico queda con menos 12. Carl tiene menos 9. Yo tengo menos 6. Orly menos 5. Es decir, que uno iba siempre por las diagonales blancas y el otro por las negras sin encontrarse nunca. Cruzados es que uno se cruza. Se encuentra. Pero y la verdad es que podría haber dicho algo parecido sobre Fischer, arrogante, agresivo en el tablero y en la vida. Ahí quedó calladito. Escandaloso y muy polémico, mientras que Spassky, necesito comentarios de los oyentes del cruzado de los alfiles. Ah. Sí, sí, sí. Un caballero de comportamiento impecable, carácter equilibrado, estilo universal, capaz de defender como Petrosian y atacar como Mijail Tal. Otro de los grandes campeones soviéticos que también Nicolás debe tener historias de Mijail. Lo conoció todo. En Reykjavik, Fischer montó una serie de escándalos, líos y protestas que probablemente desquiciaron a Spassky, a pesar de que el campeón del mundo los aguantó con aparente sangre fría, pero perdió ese duelo 8.5-12.5. Recuerden que las tablas son medio punto en ajedrez. Y también en honor de la URSS ante su principal enemigo y por lo tanto fue recibido en Moscú como un traidor horas después de manifestar esto en Islandia. Creo que la vida para mí será mejor después de este duelo. Seguimos. Uy, pero es que es más largo. Pero, música, Emilio, ya continúa. Ah, pues está buena la historia. Okay. Vamos con un clásico de los 70. Esta canción fue el primer sencillo en llegar a disco de platino en Estados Unidos, es decir, en vender 1,000,000 de copias en 1976. Antes de eso solo había disco de oro, que eran 500,000 copias, y luego entró el platino, que es por 1,000,000, y lo hace este artista, Johnny Taylor. Esto se llama Disco Lady. Pongámosla desde el comienzo, que suena mucho mejor, por favor. Es que ahí se está acabando y se vuelve un poquito loca. Yo no tengo afán. Gracias. Hablamos de Boris Spassky. Cuando parecía que su vida estaba destinada a la amargura y la depresión por lo de Fischer, Spassky hizo dos jugadas maestras. Primero, se enamoró de una francorrusa, Marina Cherbacheva, tilde la A, que trabajaba en la embajada francesa de Moscú. Y a continuación propuso el siguiente trato a las autoridades soviéticas: si me dejan emigrar a París, les prometo dos cosas: que no hablaré nunca contra Rusia, contra la URSS, y que estaré disponible para jugar con la selección nacional siempre que me convoque. En el Kremlin accedieron y Spassky volvió a ser feliz. Se fue para París. Sufrió una especie de síndrome de Estocolmo con respecto a Fischer. Era uno de los poquísimos amigos de verdad que tuvo el desequilibrado gringo, desaparecido de la vida pública desde que renunció al título en el 75, porque renunció a jugar el campeonato con Anatoly Karpov. Y el dictador Ferdinando Marcos le ofreció 5 millones de dólares para que lo defendiera ante Karpov. Todos lo decíamos mal aquí. Tras rechazar en el 91 dos ofertas de promotores españoles para un duelo amistoso, Fischer y Spassky aceptaron uno amistoso en el 92 del mafioso yugoslavo Jezdimir Vasilevich. Historia tan brava. Para enfrentarse a Stefan Montenegro, a 50 kilómetros frente a la guerra de Bosnia. Quería decir, en pleno guerra de los Balcanes. 92. La Casa Blanca le advirtió a Fischer que estaba violando el embargo contra Yugoslavia. Fue detenido por ello 3 años después en Japón, hasta que Islandia le consideró asilo político. No, pobre man. Nadie sabía eso. No mucho. Spassky volvió a perder. No, Spassky. 10-5 y 15 empates, pero cobró 1.65 millones de dólares, y con ese dinero siguió disfrutando a París hasta el 2008, que tuvo que asistir al entierro de su amigo Bobby Fischer en Reykjavik, donde preguntó si él le podrían sepultar cuando tocase en la tumba de al lado. Es una historia muy... Qué poesía, ¿no? Muy fuerte. ¿No? Qué poesía. En 2012 pasó algo rocambolesco. A pesar de que varios testigos indican que Spassky estaba muy bien cuidado por Marina en París, él pidió a sus amigos rusos que organizasen una especie de secuestro. Lo sacaron de su casa sin que ella lo supiera y volaron a Moscú, donde sufría demandas judiciales de Marina y los hijos de ambos. Es una locura esa historia. Valentina Koznetsova, mujer de fachada de hierro pero corazón amoroso, a juzgar por los visitantes de la pareja. Uno de ellos, el chileno Daniel Yarur, amigo de Spassky, asegura que el décimo campeón del mundo mantenía una agilidad mental más que aceptable a pesar del ictus que le dio en 2019. ¿Cómo? Antes de la pandemia. No puede ser. Sufrió un ictus. Un ictus. La pregunta, ¿qué tal estaba? Se aferró al ajedrez. Mi esposa francesa me ha quitado mis propiedades, me archivó todo. Y la tragedia de la guerra de Crimea me afecta mucho. Pero intento ser feliz escribiendo mis memorias, viendo salir el sol cada día, observando cómo crecen las plantas. Hoy más que nunca necesitamos el ajedrez. Mover esas piezas de madera y pensar que su estrategia nos permite olvidar las desgracias del mundo. Y hay un conocido mío que nacería mucho tiempo después que yo, que generó, dice Spassky, la teoría de que los alfiles se pueden cruzar, y lo tengo que estudiar antes de morir. El señor no tuvo la oportunidad. Es una gran teoría. Qué lástima, hombre. Listo, esa es la historia. Mira, buena, buena reseña esa, ¿no? Estaba recordando que sobre Bobby Fischer y sobre ese enfrentamiento se hizo una película, la película Pawn Sacrifice del 2014 con Tobey Maguire. ¿Y qué papel hacía Tobey Maguire? ¿Árbitro? No, es Bobby Fischer. ¿Qué le pasa? Bueno, ahí termina esta historia. Buena, oiga, buena reseña. ¿Quién la escribió? Perdóneme, muy buena. ¿Me la presta? La regalo. Uy, muy buena, está muy bien escrita. Se llama Leoncio García. Muy buena. Habla catalán. Muy buena. Bueno, 5:40. Oiga, muy buena. Leamos oyentes a la pregunta, Nicolás. ¿Con qué o con quién no tienes inteligencia emocional? Ni media inteligencia emocional a la huérfana en Melgar. Me dice, así soy yo, ando con rimolero. Si le sirve así, sí, si no jodas, sí. Y le eché de la pieza. Para que afine, hermanito, ¿con quién estamos oyendo este programa? No, hombre, pues qué le dijera, no sé. Sugerencia para el tema del día. Claro. ¿Cuál es el peor programa de la televisión colombiana? No acabamos. ¿Y que no lo hemos hecho ya? Toda la vida. Me parece que ya lo hicimos hace poco, más bien. Lo hemos hecho por ahí 11 veces. A mí me suena que lo hemos hecho. Sarita, ¿tú nos puedes poner un poquito de ventilación? Muchas gracias. Ni media inteligencia emocional. Bueno. André Arepaso, este manda buenos arepasos, a veces, ¿no? No, pero pues... Sí, pero es que él no tiene la culpa, él trata. Claro, él es un voluntario. No garantiza, ¿no? Quique, a ver. Espérate, amigo. Bueno, sigamos. No puedo quedarme aquí porque si no, no hago programa. Los originales son como un ex tóxico, me sacan de quicio, juro que no los escucho. Recuerdo que son la antirradio, al otro día estoy enganchado. Es como el vicio de sufrir. Claro, exacto. Y ahí vamos. Bueno, Emilio, me parece bastante bien que nos vayamos con otra canción, por favor. Listo, este es un estreno que me llamó la atención. Me mostraron un grupo argentino que, de hecho, me llamó la atención por dos cosas. Primero que todo, son unas niñas supremamente jóvenes, tienen 19 años. Acaban de firmar con Verve Records, que es una de las disqueras más importantes del mundo, disquera de jazz, sobre todo muy prestigiosa, que fue, por ejemplo, la de Ella Fitzgerald, la de Louis Armstrong, Oscar Peterson. Y nada, están adelantando algunos temas de su primer disco. El disco se llama De Versiones y Alma, que sale, de hecho, la semana entrante, sale el 21, no, dentro de dos semanas. Y me llamó la atención esta versión, una versión que hacen de un clásico brasilero. Aquí está Upato. O pato, ia cantando alegremente, cué, cué, com Comienza juicio por la muerte de Diego Maradona. Un poco late, ¿no? Le digo, uy, escalofriante las primeras pruebas que sacaron contra los médicos que atendieron a Maradona. Es una foto de Maradona muerto. Uy. En donde sale hinchado, pero como si le hubieran puesto gas. O sea, es una barriga gigante muerto, acostado en la cama. Un poco tarde, ¿no? Pero es que se ha demorado mucho el proceso. Nico, hoy se clasificaron el Bayern de München. Sí, ganó 2-0. Se clasificó el Inter de Milán. Ganó 2-1. Se clasificó el Barcelona, que jugó más temprano, ¿no? Ganó 3-1, sí, a las 12:45 hora colombiana jugó y ganó 3-1 sin problema el Benfica. Y se clasificó entre todas las pronósticos el PSG, porque Liverpool tenía todas las de ganar hoy. Claro, porque definía en casa, había vencido en el Parque de los Príncipes 1-0, pero el PSG demostró que el Liverpool tiene sus fallas y sus errores. Empezó ganando temprano con un gol de Dembélé después de un error compartido entre Konaté y Alisson, y el partido fue muy buena jugada de Dembélé. Buenísima, sí, ¿no? Estuvo muy muy presto como a aprovechar ese error. Ha jugado muy bien en este... Ha tenido una gran Champions, le digo. Pero una gran temporada con su equipo también, ¿no? Sí, sí, y fíjese que era un jugador que muchos tenían descartado después de que en Barcelona le fue muy mal, pero ha regresado y muy bien. Dembélé, muy importante. Y mañana tenemos... Ah, bueno, y se fueron a penaltis, digamos, para que la gente sepa. Se fueron a penaltis y ganó 4-2, atajó dos penaltis Gianluigi Donnarumma, le atajó al uruguayo Núñez y le atajó a Curtis Jones. Muy buen arquero hoy, ¿no? Hoy estuvo bien. Hoy le sacó un cabezazo de gol a Luis Díaz, le sacó un remate a... ¿Qué? ¿Qué pasa? No, es que tengo una llaga aquí. ¿Y qué le pasó? No, Luis no se lució. No, tuvo, sacaron. Tuvo dos desbordes. ¿Y sabe quién también estuvo muy opaco? Salah, que es el hombre determinante de Liverpool, muy bien marcado por Nuno Méndez y por William Pacho. Tanta morisqueta y tanta voltereta, tiene que... Hoy estuvo anulado, lo anuló muy bien Luis Enrique en los dos partidos. Mañana tenemos el Real Madrid. Sí, mañana tenemos Lille, Borussia Dortmund, le recomiendo el Lille, que es un muy buen equipo. Arsenal, PSV Eindhoven, que esa llave sí está pues lista, ganó 7-1 en la ida del Arsenal. Aston Villa Brujas, que ganó 3-1 Aston Villa de visitante. Lille, por eso le digo, Lille Borussia Dortmund va 1-1, esa llave es linda. ¿Y Real Madrid? Contra el Atlético. ¿Qué, cómo que el primer partido? 2-1 ganó Real Madrid. En el Bernabéu. Esta se juega en el Metropolitano. Difícil para el Atlético. Sí, y la diferencia no es mucha tampoco, ¿no? Tenemos para el Real Madrid mantener esa ventaja que tiene de un gol. No es fácil. El Atlético, vamos a ver cómo se le planta. Y la diferencia de goles no vale. 2-1 o 1-0 es lo mismo. Es lo mismo. Aquí ya no hay, ya se acabó eso del gol visitante y esas cosas. No, sin el gol visitante. Sí, no, eso ya no existe. No existe. O sea, si usted... Antes existía... Como esta final, como esta llave de Liverpool-PSG, ganó PSG 1-0. Aquí ya ha perdido 1-0, quedó 1-1, entonces van a penaltis. Digo, el 2-1 no tiene más valor para el Real porque metió dos goles. No, 0. O sea, el 1-0 vale igual que el 2-1. Sí, claro. O sea, si usted gana por diferencia de gol. Diferencia de gol. 2 menos 1, 1. Tal cual. 1 menos 0, 1. Ah, muy bien, hombre. Boris Spassky. Sí. Bueno, listo. Entonces me toca irme al primer arepaso y vamos a hacerlo. El primer arepaso, vamos a hacer. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! La administración de... Perdón, notas mal. ¿Cómo? No. La administración de Trump ha dado una orden fatal. Y un grupo de 19 abogados están firmando un acuerdo bipartita pidiéndole al gobierno federal que pare el plan de matar a ese poco de búhos en la costa occidental de Estados Unidos. Pobrecito. Son los búhos rayados. Son muy lindos. Pero, pues, en una carta dirigida al Departamento del Interior y al secretario Doug Burgum, están pidiendo al U.S. Fish and Wildlife Service, ¿dónde? Que es el Servicio de Vida Salvaje de Estados Unidos, de Pesca y Vida Salvaje, sí, que por favor paren ese asesinato en masa, porque ¿saben cuánto se necesitaría para matar a un solo búho? ¿Cuánto? ¿Cuánto? De dinero, de esfuerzo de gente, no, de los que pagan los impuestos, claro, de la plata de las arcas del, sí, estado, $3,000 por búho, y se gastarían mucho dinero en un periodo de 30 años, porque pues no es tan fácil cazar un búho. No, verlos es difícil. Pues es que ¿cuántos búhos uno ha visto en la vida? No, casi imposible. Yo he visto uno, creo. He visto dos. En las también películas siempre ponen un búho a hacer cosas afuera en las casas. ¿Pero ahí ha visto usted uno en vivo? Yo solo uno. Yo dos he visto. Y eso es rarísimo. Pero no era uno... Es rarísimo, sí, eso no... No era este que es divino, que es blanco con rayas. Ah, no. Que es la lechuza. No, ese no. No, la lechuza, perdón. Pero es blanco. No, pero la lechuza es más pequeña. Por favor, este es un búho. ¿Y el búho? ¿Y es cómo? ¿Cómo se llama el búho? Rayado, el búho. Bar. ¿Cómo es ese búho? No es como los búhos que uno tiene como vistos. No es como lo pintan. Y la lechuza es más pequeña que un búho. Estamos hablando de búhos. La lechuza es como... Lindas. También hermosas. Muy lindas. Un búho. Es que el búho es espectacular, ¿sabes? Pero la lechuza, bueno, es divina. Estuve leyendo y hasta en la Biblia mencionan al búho en el Apocalipsis, que él va a aparecer en las casas y va a enloquecer a todo el mundo. El búho, ¿por qué tiene tanta trascendencia? Porque dicen que la mitad es mítica y la mitad es animal. Y el búho da la vuelta así muy buena con su cabeza. Sí, sí. Y el búho parece que es un símbolo de buena suerte, una cantidad de cosas lindas. Pero yo sé que a la gente le da miedo tener, se le meta un búho en la casa. No, tienen las pezuñas de un águila. O sea, no es que anden así con unas manitas así suavecitas, como las de los koalas, no. Sí, tienen garras. Garfios. Sí. ¿Cuántos búhos aprobaron matar? Búhos rayados. Administración Trump. Matarlos a todos. Entonces hay una cifra. Sí. Hay una, está calculada, pero se sabe. Eso es en la costa occidental, eso es en muchos lugares. Espérate a ver, no puede ser. Son más de 24 millones de acres. Por ejemplo, en Seattle. Haz música, por favor, 20 más. Por ejemplo, en ¿dónde más? Oregon. ¿Y en Buffalo? Eso queda en otro esquí. Pero pregunto. Pues eso es costa este. Yo pensé que de pronto ahí... Mira, aquí está mi papel. Ahí está el mío de rato. Entonces, ¿continuamos con el maltrato a Troller? Pues hombre. ¿Sí? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Sí o no? Ay, no. ¿Qué le vamos a hacer? Pues es que la ley es para todos. ¿Sí o no? El que estuvo, estuvo. Nico. Por supuesto. ¿Y tú? No. A la democracia ha hablado, Orly, muy bien. Con las 3,000. ¿Qué? ¿Pero por qué mira feo? ¿Cómo se van a tirar 30 años en matar 3,000? Bueno, pero usted lo dijo, pero aquí no voy a castigar a nadie. Pero es que consigas un búho. Michelle 100,000, Orlando 100,000. 450,000 búhos. Wow. Uy, pero hay tantos. Muchos. Sí, el único problema es que el búho, yo averigüé qué es lo que pasa. Que si lo provoca el hombre, le tira la garra. Ah, sí, eso es malo. Y lo molesta. Pero claro, no hay necesidad de molestarlos. Sí, pa' aquí. ¿Tú crees que estamos bien y el medio ambiente lo estamos cuidando bien? No, para nada, no. ¿Tú ves en Trump una figura de seguirlo en ese sentido? En ningún sentido, diría yo. Nadie debería seguir a Trump. No, y menos después de que se salió del Acuerdo de París, no cree en el cambio climático, ha recortado presupuestos que van dirigidos a proyectos ambientales a nivel tanto de Estados Unidos como por fuera. Entonces, imposible que sea una persona... Lo último que le importa es el medio ambiente. Perfecto. Mucho hubo, ¿no? ¿Cómo queda el arepaso? ¿Y Car? Ajá, Car está dormido, menos dos. Ella, ella no quiere, pero quiere hacerlo hablar. No, ¿ves? Porque... quería hacerlo hablar, ojo, atenti con ese dato. ¿Cómo queda el arepaso? Nico queda con menos 12, Car queda con menos 11, yo tengo menos 6, Orly menos 5. Correcto. Orly va ganando, ¿no? Sí, va, hay que hablar. Como un búho, ¿eh? Dile, vamos con música, por favor. Listo, vamos a continuar ahora con Jamiroquai, uno de sus primeros éxitos del 94, Space Cowboy. Bueno, ¿alguien recuerda o alguien fue? Yo fui una vez y no me gustó. Yo conocí muy bien en otra época de mi vida el Gourmet District, uh-huh, en Miami. Miami. Uh-huh. El Gourmet District es en la calle 163 de la US 1, uh-huh, hasta Collins. Claro. El Gourmet District tiene pues los restaurantes más emblemáticos de la comida gourmet. Sí. Sí. ¿Por qué estás tan segura? ¿Cuáles recuerdas? Hay uno que se llama Takemae, que es de sushi. ¿Qué otro recuerdas así muy valioso? No sé. ¿Cómo olvidarlos? No, es que creo que ese era como mi favorito y siempre iba el mismo. Pero eso no es un gourmet district, es un restaurante. Sí, sí, sí. Gourmet, bueno. Pongámosle una amarilla a Michelle. ¿Por qué? Si estoy diciendo mi restaurante favorito de la zona. Yo no pregunté eso. Que de la 163 de la US 1. ¿Cuál recuerdo? Por eso a la Collins. Hay una cosa que llamamos coloquialmente, en otra época de mi vida, significa mucho, el Gourmet District, donde vas viendo muchos. Taco Bell, McDonald's. Oye, ¿qué distrito te digo? No, pero ese no es el que... ¿Qué distrito te digo? Kentucky Fried Chicken. Pollo Loco. Pollo Loco. Eso es el Gourmet District. Fun Rockers quedaba por ahí. No, pero Ford es ya muy high class. No, esto era el Gourmet District. No, no, claro. Pollo Loco. Este es Black Chan. No sé, yo digo... Carreta. A mí me pasa eso a mí y a mí me van sacando rojas. No, porque es el que él recuerda. El que me tocó a mí no me tocó eso. No, todavía existe el Gourmet District. Ah, pero yo no he ido a eso ahí. Entre nosotros, el ídolo, yo y otros. Claro. Vamos al Gourmet District. Ese no es el que yo conozco. Allá, claro, ahí hay otros un poquito más upscale. A cebarse. No, ese no es el que yo he ido. El primer japonés que hubo que era con arroz frito y con plancha y todo. No. Horrible. ¿Cómo se llama? Benihana, no. Benihana. Eso es un poquito más claro. No. Está el Crab House, pero eso es más... Es sí, exacto. Crab House es langosta por 16. No. Perfecto. Me sumo. Crab House es lo máximo. ¿En dónde queda en ese círculo Versalles? ¿En qué? No, eso queda en Flagler. No, pero Versalles es diferente. No, yo sé. Pero eso no es... Es que Gourmet District es que tú te paras, sí, pagas $6, no pagas 15, y aplastas atrás. Se ceba uno. La mica. Sí. Se ceba uno. No, ese es otro entonces. Es el Gourmet District. Hay que ir en carro porque la distancia es muy grande. Claro. La US 1, pero usted va pasando. ¡Wow! Mira. Kentucky. Claro. Alta. Hay como 14 clásicos. Arby's es el Charlie's Roast Beef de acá, sí. Horroroso. Dentro de esos sitios, hay un sitio maravilloso que nunca pudo llegar a Colombia. ¿Cuál, hombre? ¿Cuál? Que se llama Wendy's. No, pero sí llegó. Llegó, no duró, se quebró. Sí llegó. Quebró. Sí llegó. Hamburguesa cuadrada. Sí llegó aquí. Llegó, en el llegó, pero no tuvo mucho éxito. Y en Estados Unidos tuvo su apogeo. Aquí no tuvo mucho suceso. El dueño era el que hacía las propagandas, un gordito de gafas, de pelo blanquito. Sí, con un overol rojo con ídolo, berraco. Era como el coronel Sanders, que era la imagen. No, pero el coronel era de corbatín. Claro. El coronel nunca se puso los guantes, era de corbatín y de blanco. Sí, es como el de los peluquines de Goodfellas, o sea, el mismo hacía publicidad. Que ese gourmet dice, todavía está allá. Tú pasas el mar y entras a Miami Beach y arranca ese gourmet. Claro. Y dele. Todas son las cadenas. Y es una verga. Rápida. 10 cuadras, pero está todo con grasa, todo frito. Taco Bell. Claro. Imagínese. Claro, pollo tropical. 1.99 un taco. Hermoso momento. Un burrito a 2.50. Voy. Pero eso sí es una manteca muy brava. Claro, ríos de grasa por... Y tiene restaurantes chinos, Panda Food. Sí, Panda Express. Panda Express. Panda Express. Pero sí. Panda Express no tiene mesas, no lo dejaron entrar allá, creo que no está. Un poquito frito está todo de lo todo, de Panda Express. Está de todo allá. Creo que la carreta, ese cubano también está por allá. La carreta, todavía también. Cubano. Sí. Pollo tropical. Bueno, tenemos un arepazo pollo flash tropical. En homenaje a Wendy's. Ah, sí. Okay. Uh-huh. Este es el arepazo flash. Aquí no se pierde, pero generalmente tampoco se gana. Actualmente, ¿cuántos restaurantes hay Wendy's en el mundo? En el mundo. Arranco. 1000, 3000, 5000, 7000, 10000 o 15000. Eso es aproximado, yo no puedo desde Gourmet District. Muy bueno. ¿Y este buen empezó? Sí, clarísimo. Claro, porque sí hay uno, pero no ese. Pero sí, está clarísima la respuesta, Jaime. Está en la calle de Gourmet. No, lo más ordinario. Sí, pues ahí está la respuesta. Yo pensando, ¿no? Ahí cerca de Design District. Pensando ¿dónde en están los...? Arbor y esa es tu... Sí, yo toda pensando feliz. Pensando en Hakasan, en el, pensando en... El, ¿cómo en se llama? En el... El Nobu. ¿Cómo se llama el...? No. ¿Cómo se llama? El distrito ese de moda. El claro, Design District. Design por eso estaba pensando yo. Mi amor, la 163 queda... A una hora del Design. Sí. No conoces bien nuestro Miami, querido, no, ¿cómo era? Una hora. 50 minutos. 40 cruzando el... Está, los puentes. Esa seguridad, ¿por qué la tienes si te cometiste ese error tan grande? No, porque yo vivía en South Miami y me tocaba cruzar 40 minutos por el Venecia... Causeway. Hasta allá. Causeway. Hasta el Design District. Bueno, Orlando 10.000. Nicolás 3000, Michelle 5000 y Carl no contestó nada. Menos 2 para Carl Trotter. Vamos a leer la nota, bueno. Los originales. Falló duro, ¿no? A mí, por eso, porque trató de cañar. Me han castigado por menos. No, yo pensé que era el Design District. Trató de cañar y dijo, no, es que, ¿cómo se llama este? Well, my wife. Claro, eso es. Cae un mito. No hay ni uno bueno. Cae un mito. Cayó un mito. Exacto. El muro de Berlín frente a nuestros ojos. ¿Hacemos votación de roja, muchachos? No. Hombre, sí. ¿Qué? No, me parece muy injusto. ¿Por qué? No, porque es que no... ¿Quién iba a ser? Es el que yo conozco, no tiene que ser ese. No, pero en la 163 no existe una respuesta famoso. Estándar, estoy en desacuerdo. No existe ninguno, Benihana of Tokyo, pero eso no es famoso, eso es lo más ordinario que hay. Es una cadena. ¿Considera roja, Nicolás? No es necesario. ¿Mi voto? Sí, hágale, roja. ¿Usted? Nicolás, ¿es en serio? Muy bien. Uy, ¿qué nivel de traición? Roja para Michelle. ¿Qué nivel de traición? Pues que Nicolás dice, por claro, él es para todos. A mí siempre me... Regla, ahí no hay regla porque ahí no está pasando nada. A mí siempre me mandan al cadalso por esas cosas. Pollo loco. El pollo loco es elegante. O sea, el pollo loco es elegante, ¿no? A ver... Una manteca. Obvio. ¿Cómo queda el arepazo con menos? Pollo tropical era el otro. Perdón, es pollo tropical. El pollo loco es de la película Breaking Bad. Pollo tropical, sí. Pollo loco es Breaking Bad, la película. Carl tiene menos 13, Nico menos 12. Yo tengo menos 8, Orly menos 5. Orly, la respuesta correcta era 7000. Ay. La noticia es que Wendy's... dijo 7000, pero alguien dijo, ¿no? Yo dije 5000. Ah, pensé que has dicho 7000. Wendy's anuncia que planea abrir 1000 restaurantes más en el mundo, a diferencia de todos que están cerrando. Están cerrando. Están quebrando, sí. Pues es el plan de inversiones porque ellos quieren el mercado de Asia, Pacífico, Medio Oriente y África, y recientemente abrieron 200 planeados en Australia. El plan continuó en Europa con restaurantes en Rumania, Escocia e Irlanda, de acuerdo a los objetivos. Con este target, Wendy tendrá 8.100 a 8.300 restaurantes en el 2028. La compañía, fundada en 1969, actualmente opera 7.000 restaurantes en el mundo. Wow. ¿Alguien tiene un aperitivo o con este tenemos suficiente? Vino con todo. Sí, exacto. Tuvo discusión, tuvo grasa. La pregunta, Nicolás. Mire, ¿con qué o con quién no tienes inteligencia emocional? Leamos. ¿Cómo? No me aguanto a la administradora del conjunto. No lleva 11 días de marzo y ya está cobrando el mes. Vieja intensa. Bajo de... Tiene bigote, parece hombre. Que se frote un molinillo. No, pero, pero a ver. Es que no se frote un molinillo así, ¿ya? Para calentarse las manos. Calienta las manos. Juan Pablo, usted le dijo, el PSG sacará al Liverpool. Esto lo escribí. Tiene un buen equipo y juega bien. Ha puesto un beso a la gente en Mitch Boston. Juan Pablo Gutiérrez. Juan Pablo, empieza el sábado la Fórmula 1, pero es que Australia el horario sí es muy... El horario es difícil. Pues este debe ser a las 3 de la mañana. No, porque son 16 horas de diferencia. Entonces. Pues eso no... ¿Lo deben correr por la noche? Yo creo, ¿no? Para que la gente pueda... Sí. ¿Sí? Sí. 7 de la noche. ¿Y ahí cuánto da la diferencia horaria? 16 horas de vuelta hace 5 más. 2 de la mañana. Juan Pablo, ¿a qué hora es la carrera de Australia en Eastern Time, New York City Time? Y la hora de Australia. ¿Cómo, perdón? Australia. ¿Cómo? Frase de Gene Hackman cuando le dicen, ¿qué isla quieres tener? Sí. Dijo, Australia. Ídolo. Hombre, que se murió, ya tengo todo listo. Muy triste. ¿Qué? Ya está todo. La risa de Nico es igualita a la del pulgoso. Parece. Listo, vamos ahí. Son las 6:18, se hizo una buena labor. ¿Troll cuánto lleva? ¿Menos qué? 13. Y Nico se quedó en menos 12. ¿No hacen? Sí. ¿Ustedes no se han dado cuenta que Nico no hace nada? Pues ayuda a poner rojas a las otras personas. Claro, pero es que me parece que es lo más justo. Pues si a mí me cobran durísimo y nadie me defiende. Yo te he defendido. ¿Perdón? Vamos con Willis. ¿De qué estás hablando? Bueno, vamos. ¿De qué estás hablando, Willis? Bueno, vamos con música del Hotel Cos de París, que es uno de los más lindos de la ciudad, famoso por ser uno de los más chic, uno de los más de moda, y sobre todo por su música, que era curada por un gran DJ y productor, Stéphane Pompugnac, y él sacó varios compilados para el hotel. Esta canción pertenece al número 10 y la hace él con Charles Shillings. Esto se llama Sunday Drive. El infierno, porque cuando te aparece el diablo, algunas veces hay que creerle. Yo esa frase nunca la entendí. Yo tampoco. Es ¿cómo, muy... ¿cómo le va a creer uno al diablo? Exacto. Muy al revés, difícil. Hay que sospechar del diablo. ¿De dónde sacó esa frase? Claro, hay que creerle es al viejo, no al diablo. Pero el diablo es viejo también. El misterio el rodeando la muerte del actor Gene Hackman ya está resuelto. Mm. El actor de 94 años murió de una enfermedad del corazón causada por complicaciones de la enfermedad de Alzheimer, de acuerdo a la Oficina de Nuevo México y del Medical Investigator. La enfermedad de Alzheimer, pues es una enfermedad muy complicada, que no la vamos a explicar, pero es muy común en personas mayores de 65 años, e impacta a 7 millones de personas en los Estados Unidos. El Alzheimer termina a las personas pues olvidándose de comer, y de respirar. Sí. Heitman no sabía que su esposa Betsy Arakawa había muerto por su severa enfermedad de Alzheimer. Arakawa murió de un hantavirus, síndrome pulmonar, una rara enfermedad causada por roedores, de acuerdo a la clínica Mayo. Sí. La investigación dice que la causa de la muerte fue ligada a una enfermedad del corazón, que es una de las principales causas de muerte en los adultos, y muestra una conexión entre el Alzheimer y cardiovascular abnormalities. ¿Qué, perdón? Abnormalidades cardiovasculares. Ah, ya entendí. Pero están esperando seguir investigando porque no saben por qué se une el Alzheimer con enfermedades del corazón. Claro, ¿qué vinculación tienen? ¿Y el perro? Es una gran pregunta. No, aquí no hablan del perro. Yo creo que el perro... Espera a ver qué dice al final. Para mí es una gran pregunta el perro. Heitman estuvo en los últimos 20 años con procedimientos de angioplastia porque sufrió toda la vida de angina. Yo acuerdo la clínica Mayo. Angina es un... La angina es un dolor en el pecho que ocurre cuando el fluido de sangre llega muy restringido al corazón. Empieza uno... ¿Cómo, perdón? ¿Qué pasa? Canción de los... No, espere, ¿qué le pasa? De historias. Lo vi muy malo ahí. No, estuvo bien la... Ahí está la versión original de la versión original. Que se mejore pronto, está enfermo. Sí. El problema es que acá quieren clavarlo y yo no lo hubiera clavado nunca. Tú ayer lo clavaste. No. A todos. Perdón. Pero total. Pero un día está bien, pero Dios. Ay, me va a dar un infarto con esas sardinitas tan divinas. Ay. La pareja fue encontrada muerta en su rancho de Nuevo México, Santa Fe, muy lindo, el 26 de febrero, al lado de sus perros. No fue uno. Ah, eran varios. Es que eran dos que se quedaron fuera, sí. Y uno que sí estaba dentro de la casa. Es que había uno que estaba adentro. ¿Pero ese de qué murió? Ahí está la incógnita. Mire que... Es que hay una unas teoría, teorías al sí, respecto. Hay una teoría de complot. O la dueña lo mató. No podía salir. No. ¿Cómo le hacían el Joker? ¿Pero no podía salir y se murió de hambre? No sabemos. No había nada en la casa. ¿Cómo le hacían el Joker? Como la del enano. Pudo salir. No, pero porque le abrió el Joker. Si no le abre el Joker, queda listo ahí. Sí. Bueno, esa es la historia. Es una teoría que hay. De... el infierno. ¿Quién tiene infierno? Yo tengo. Yo también. Parece que está en roja directa, ¿no? ¿Qué? Es que ya no hay amarillas ni para ti ni para ustedes. Van directas todas las que... Terrible. Bueno. Mire que ocurrió... Es que recuerdo porque hablamos ayer de eso. Susan Gelinsky es una madre que tenía pues a su hijo. 15 años el hijo. Y el hijo... transmitió una cosa por Snapchat, ¿no? Que es una red social. Sí. Y muchos de sus amigos vieron la publicación y se veía una mujer manchada de sangre. Entonces dijeron... En una historia de Snapchat. En una historia de Snapchat. Entonces dijeron, ¿y esta vaina qué es? Bueno, pues, de acuerdo a lo que han encontrado los investigadores, porque después hubo otra historia de este muchacho, en donde salía con las manos ensangrentadas y con un cuchillo. Bueno, la policía fue porque los amigos dijeron, algo está pasando en la casa de este man. Se fueron allá y encontraron a la mamá de Reed Gelinsky, que se llama, bueno, Susan Gelinsky, apuñalada 30 veces. Uy. Cortes fuertes, un golpe contundente en la cabeza, sin pérdida de materia gris, pero fue un golpe con un martillo que la dejó a merced del asesino. Bueno, fue acuchillada y cuando llega la policía está el hijo de 15 años con las manos untadas de sangre y el cuchillo en la mano. Ay. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué este muchacho termina de matar a su madre? Pues, ¿por qué la asesina? Él dice que estaba viendo el documental de los hermanos Menéndez. No, y eso le ayer hablamos de claro, eso. Claro, sí. Bueno, y que cuando él vio la escena en donde pues los hermanos Menéndez descerrajan las balas de sus escopetas sobre la humanidad de los padres de ellos. No se ha adornado, hermano. Los mataron. Ojo que está en roja. Pues que a él le llegó como una iluminación de decir, yo por qué no hago lo mismo con mi mamá. Y la agarró a cuchilladas después de darle un golpe contundente en la cabeza para someterla, y estaba esperando que su padre llegara para cometer el crimen también con su padre. Bueno, fue detenido y ya la justicia en Estados Unidos dijo, él tiene 15 años pero va a ser juzgado y acusado como adulto por el delito de homicidio intencional en primer grado. Le fijaron una fianza de $1,000,000. Terrible. Se dejó influenciar. Igual ya tenía un tornillo zafado. Yo te recomiendo que no le des más cuerda porque esta nota merece roja. ¿Por es qué? Un señor fue y mató a una señora, le pegó un martillazo y después la cuchilló. Pero no eso de que la materia gris y en la humanidad y que descerrajó de las escopetas que aún olían a pólvora. ¡No más! Mire que hizo próxima una gran roja. Nota, hizo una gran nota ahí. Yo le pondría roja directa. A ver, dime. No. El infierno para el expresidente de Filipinas. Oye, sí. Terte. Vean, este personaje estuvo en el poder desde el 2016 hasta el 2022. Y lo primero que hizo cuando se posesionó, decir que él iba a acabar con las drogas y que su misión era declararle la guerra a las drogas. Pues bueno, el problema es que durante esto dio carta blanca a los oficiales que dispararan a matar a cualquier sospechoso que vendiera o consumiera drogas. Sí, una violación de derechos humanos muy fuerte, bueno, en Filipinas en esa época. Pues resulta que se hizo una investigación y ante la Corte de La Haya pues ya ha sido arrestado, por cifras oficiales que citan 6,000 muertos en operativos antidrogas. Sin embargo, lo que se ha revelado es que pueden ser cerca de 30,000 personas las que murieron durante este periodo bajo la presidencia de Duterte. Sin embargo, él salió en un video publicado por su hija en Instagram, donde él dice que dónde está lo que se le acusa, que él quiere ver las pruebas, que se lo están llevando contra su voluntad. Sin embargo, pues ya la Corte de La Haya dio la orden y la investigación pues sigue en curso. Pueden ser muchas más personas las que fallecieron durante este periodo. Yo te iba a decir, ahí hay como un subsenso de muertos, porque las oficiales, y sobre todo por el poder que le dio. Meten presos cuando están de presidentes. Claro, porque abren una investigación y salen años después. Y sí tiene méritos para pasar varios años en la cárcel. Pues crimen de lesa. Pues es decir, es que 30,000 personas muertas en un subcenso, ¿no? Porque las cifras oficiales indicaban otra cosa y ha habido muchas. Me gustaba que la gente consumiera drogas. No, para pero nada. Claramente. Se ponía muy sensible con ese tema. Y las pandillas tampoco le gustaban. No, cero. Y la justicia con sus propias manos tampoco le gustaba. Y él le dio mucho poder a la policía de Filipinas. Carta blanca. Para que llegaron a tener algún tipo de simpatía en el Donald Trump, ¿no? Sí, pero cachas, eran cachas. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. La carrera de Australia es a las 11 de la noche, me está diciendo Felipe Gómez Mejía. Sí, me la dijo Juan Pablo. Juan Pablo me dijo, 11 de la noche, que es 11 de la mañana menos 4 horas, 7 de la mañana. No está tan mal. Pues 11 de la noche para aquí está maravilloso. Son 16 horas, creo, no estoy seguro. 16, no, 17 serán. No sé qué diferencia hay entre Australia y Colombia hoy. ¿Sabe cómo se resuelve? Llama al Four Seasons de Sydney, en Australia. ¿No, dónde? Australia. Ahorita son las 10:30 de la mañana. Listo, vamos a continuar con uno de los grandes éxitos de Eros Ramazzotti, de su disco Doveche Música 96, Yo Sin Ti. Elizabeth Joyer que es la abogada, la que da perdón del Departamento de Justicia, la U.S. Pardon Attorney for the Department of Justice. No. Así se llama ella, the U.S. Pardon Attorney. Pardon es la palabra perdón, pero no sé cómo se traduce eso. U.S. Pardon Attorney for the Department of Justice. Dice que le echaron. Porque se opuso a volver a restituir al actor Mel Gibson el derecho a cargar un arma. ¿Le han dicho? ¿Por qué se lo habían quitado? Pues no se ha comportado muy bien. Ahorita te hago el resumen de las cositas que asomé. No, pero algo directamente con un arma, no. Espérate, mi amor. O sea, ¿tú te sabes la vida de Mel Gibson también completa? No, pero pues... Espérate, que es que... Si quieres, ahí hay una tarjeta roja, esperándote. No, ya me van. Sonriente, sonriente al final del camino. No voy a preguntar nada. Deja que uno haga las notas y después dices... No, claro, porque digo... Una tarjeta roja, sonriente. Por eso pregunto. Puedes tener ya la vida completa de Mel Gibson, la de Boris Spassky, la de Med District. Algo no tiene... Algo no sabes, porque es que... Tenemos que perder una. Tenemos que perder una, por ahí está la roja lista. Por eso pregunto. Sonriente la roja, está esperando. Bueno, cualquier Nicolás. Descalabro. Una fuente de Oyer le dijo a NBC News y a The New York Times que no hay ninguna razón específica para que la hayan echado, pero recientemente rehusó a dar un permiso al señor Mel Gibson para volver a usar un arma de fuego. Y nombró... era en una lista de personas que le han restaurado el uso de las armas. Y ella dijo, a ese man, a este no, man no le doy el permiso. A este loquito okay. No. Gibson, de 69 años, es un amigo del presidente Donald Trump y es un ávido apoyador. Claro, sí. El controvertido actor perdió su derecho de armas en el 2011 porque tuvo una disputa violenta doméstica con su exnovia Oksana Grigorieva. En ese momento, me imagino que la amenazó. Claro. Con una arma. Un arma. Entonces ya está claro, ¿no? Sí. En ese momento, ¿qué hacemos? ¿Pasamos? ¿Pasemos? Si quiere, dejemos así, pero ahí sigue sonriendo la tarjeta. Ojo que la veo con sonrisa. En ese momento, Gibson se declaró no culpable de asalto. ¿Y Oksana qué dijo? No, pues eso fue un problema grandísimo. Y bueno. Pero resultó una convicción para él de dinero y de pagarle plata a la chica, y usted dice. Claro, tuvo que hacer un arreglo extrajudicial. Los individuos, para que entiendas, Michelle, que no todo se lo sabe uno. Que son convictos, que son que tienen una convicción por violencia doméstica en los Estados Unidos, les prohíben utilizar armas de fuego bajo la ley federal de los Estados Unidos. Muy bien. ¿Son? Llámese como se llame. Y Trump hace poco nombró al gran estrella de Braveheart, Corazón Salvaje, embajador especial en Hollywood con sus amigos conservadores y muy fans. Claro. No, obviamente. John Voight a Sylvester Stallone. No, qué combazo. Y Gibson pues dijo que estaba sorprendido por la decisión de la niña. Me sorprendió mucho, claro. Y pues que estaba agradecido porque ya le restituyeron su arma y que estaba listo para servir bajo el gobierno de Trump. Uy, qué lindo momento. Recibí un tweet y me sorprendió. No, él habla del tweet que lo sorprendió fue el de Trump. Y bueno, mi deber como ciudadano es ayudar en todo lo que yo pueda. Dijo a USA Today en su momento. A mí me parece y la cara de ampón que tiene. Sí, no, sí, es sí, sí, tiene cara compleja. Porque sí, ha tenido unos episodios. Picho de plata por hacer la película de Jesús. Eso sí, claro. Sí. Ya viene la segunda, ya les conté, ¿no? Sí. No, pero una buena vejez él, ¿no? Hay que dejarle un arma ahí cerquita, ¿no? Parece que no es tan chévere. Pero está buena la ley. Cualquier pues, persona que tenga algún en su pasado judicial agresión. Una convicción, no. Sí. Que es declarada, él fue declarado culpable. Además, de violencia doméstica. Claro, entonces. Está bueno. Ahí no puedes. Es ese problema, tú no puedes cargar un arma porque si usted es ¿verdad? Así de ese temprano. En cualquier momento. ¿Y así va a ser la cosa? Arma. En cualquier momento la pudre. Ahí. La vaina es así. Sí, exacto. sin inteligencia emocional. Sí, cero inteligencia emocional, parece. Bueno, me queda para un malandro, lo voy a salvar a usted. Ah, tengo malandros. Por tranquilo, tú. Ah, bueno. Aleska Génesis. ¿Se les hace conocido este nombre? ¿Por qué me suena? Porque es una modelo influencer muy guapa, es exnovia del reggaetonero Nicky Jam. Pues si no, tengo ni idea que... Pero no, me suena. Guapísimo. No sé ni quién es Nicky Jam. Pues ustedes... Seguro, Nico, ¿sabes por qué? Porque hace un tiempo salieron unas grabaciones cuando era novia de Nicky Jam, donde ella confesaba con una bruja cómo le daba orines de ella para atrapar a Nicky Jam y que no se metiera con nadie más. Sí. Pues bueno, se volvió muy famosa, entró a la casa de los famosos All Stars en México y en el 2024 estuvo un poco como envuelta en un escándalo por robarse unos relojes de alta gama de más de $500,000. La señora es cosa seria. Sin embargo, cuando entró al programa, Televisa, digamos que Telemundo, perdón, hizo como un amparo pues para que no la metieran presa. Bueno, fue eliminada del reality y inmediatamente fue presa en México. Se le acabó la inmunidad. Acusada de vandalismo y robo de alta gama por los relojes de $500,000. Ahí Telemundo no la pudo salvar. La investigación continúa ahora. Hay muchas pruebas en su contra y la fiscalía decidió proceder con su detención en este momento en México. Una joya importante la señora, ¿no? Tu cariño, bueno, listo. ¿Cómo, perdón? Bueno, muchachos, pues yo creería, porque ya los tweets se agotaron. El tema del día llegó a fondo. Bueno, ¿con qué o con quién no tienes inteligencia emocional? Es el tema del día. Estamos diciendo pendejadas. ¿Qué pasó? La carrera en Australia es a las 3 de la tarde. Devuelve el reloj y es a las 11 de la noche. Pero si le dije que a las 11 de la noche, me dijo Felipe Gómez Mejía. Sí, pero entonces yo no entendí. Yo pensé que era yo a le las dije... 11 de la noche en Australia. No. Y devuelve el reloj. ¿Y qué día es en Colombia? Sábado 11 de la noche, me escribieron aquí. No, porque entonces sería el domingo, sí. Ah, claro, está bien. Está bien, ahora sí la tenemos clara. Bueno, seguimos. Circuito de Albert Park, Australia. ¿Vot otra vez? Ya han escrito muchos que es a las 11, no sé qué vaina, Listo, ¿no? Queda finiquitado el tema del día. Bueno, hombre, qué lindo momento. Haré paso número 3, por favor. Dos, bueno. Bueno, mentira, 3 porque hubo uno flash. Tienes razón. Uno flash. En los originales, el haré paso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde hace una semana, porque la semana pasada la bolsa de Estados Unidos se volvió pedazos, ¿no? Pero el que no piensa, valor actualizado también. Hasta buena suerte. Exactamente el 28 de febrero. Sí. El 28 de febrero, hoy ya toda esa gente ha perdido todo. ¿Cuánta plata tenía Mark Zuckerberg? El 28 de febrero. ¿Cuál es el patrimonio neto total? El patrimonio neto total, activos menos pasivos, lo que tiene neto para él. Lo tienen de inversiones, de acciones de Meta. 20 segundos más y ya, yo no me voy a quedar aquí todo el día. Bueno, perfecto. ¿Cuánto tendrá? No sé, yo creo que me pifias. Ya se acabó el tiempo. Ya me pifié. Ay, perdón. Ay, me pifié. No sé, no me pifié, me pifié. Me pifié. Sentí miedo, ¿sabes? Tuve miedo. Tú y lo de las cifras no. ¿Por qué? ¿Qué significa 200 miles de dólares? De millones. ¿Qué no dije millones en ninguna parte? 200 miles de millones. Ah, no, entonces sí. A 200 mil millones. Sí, ahí dice. Orlando, 280 mil. Y Nicolás, 6 mil millones de dólares. O sea, tiene más plata. No lo puedo mencionar, pero tiene más plata gente de Colombia, ¿no? Pero pues, es que sabe que yo hice la cuenta del primo. Sí, tiene dos o tres veces más que él. Yo hice la cuenta después del 28 de febrero. Ahí no hay disculpas. Cuando ya perdió todo. Comenzaron las disculpas. Cuando perdió plata. Más dos para Michelle. Menos dos para Troller. Adelante. No de Mozambique, es una pendejada. O esta estupidez que dijo el señor. Es que Nico lo dijo, fue cuando ya perdió el más. Claro, yo lo dije ya cuando ha perdido el. Claro, es que no entendí bien la pregunta. ¿Qué dijo Orlando? Decía que lo de Mozambique es una estupidez al lado de lo que dijo el señor de esta bestialidad. No. Eso sigue siendo una estupidez. Esto no es Hall de la Fama. No. De la fama de Mozambique, perdón. ¿Otro cuál fue? ¿El de los ositos? No vas a lavar tu... ¿Otro cuál fue? Tu lápida, sí. No, de los osos, ¿no era? Disculpas. ¿De los osos polares? ¿Dónde era que...? Ay, ¿cómo era así? No eran osos polares. Mozambique. No, osos pardos. Pero se metió tres ese día brutal. Pero así lo decía. Exacto. Esas son ganadoras. Uy, sí, muy buena. Entonces, esa risa de Orlando para parece Michelle, Oscar de Moya. Chapó. 222 mil millones de dólares tenía la misma plata. No, dijiste mal, 200 mil dólares. No, por eso digo casi. Pues es que la cifra exacta y... No, y Jeff Bezos tiene 222 mil millones. Segunda pregunta. ¿Cuánta plata el 28 de febrero tenía Warren Buffett y... A ver. Warren Buffett, el dueño de Berkshire Hathaway y de muchas... Esa empresa es dueña de muchas compañías, por supuesto. Hoy los resultados son muy diferentes. Tienes que poner 190 mil millones de dólares. Bueno, no miles de millones. 190 miles de millones no está bien escrito, ¿es correcto? No está bien escrito. El español va puliado. No, los números y las letras. ¿Qué con 20 segundos? 150 mil, un punto para Nicolás. Ah, bueno, me recupero. Y menos dos para Troyes sin música, por favor. Es que ya se vuelve cansado. 156 mil. Muy bien. Le voy a dar el 12%, el 20% y llega a eso y le doy un punto. Sí, está bien, me conformo. Bueno, sacó un punto bien todo el programa, pero ahorita tuvo menos dos, más un roja. ¿Cómo queda el espacio? Es que no ha sido un día fácil. Cabar está en menos 17, Nico menos 13, yo tengo menos 6, Orly menos 5. ¿Por qué menos 13? Él sacó menos 2 y más 1, sí, y estaba en 12, ¿no? Sí. ¿Tú? Sí. Quedan menos 6, Orly menos 5. ¿Y Carl? Menos 17. Nadie le pidió que no viniera. No, pobre, no. Hay la grabación de que ella apoyó. Sí, es verdad. La pero roja. Hoy, ¿te va a poner no, esa grabación yo, el día del regreso? No. Pegamos, hoy, Emilio. ¿Qué? ¿Qué amigos? Bueno, vamos a continuar con música. Y esta es la hija menor de Gloria, Emilio Estefan, que resultó ser una artista talentosísima. Emilio Estefan, con un tema que salió hace unos años ya, 2016, tal vez, esto se llama Rains. En los originales, los de arriba... Hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, qué coño. Bueno, esto es arriba o abajo, pero lo mío es abajo. Es que resulta que se está llevando a cabo el Mundial de Esquí, o se lleva a cabo el Mundial de Esquí en Noruega. Sí. Y hay una disciplina que es trampolín largo, que es esa donde bajan como una rodada y saltan en el aire y pues a ver qué distancia cae el esquiador, ¿no? Es una competencia muy, muy regular. Es un deporte de alto riesgo, ¿no? De mucho riesgo. Sí. Pero entonces resulta que los noruegos, que son pues muy buenos en esa disciplina, parece que estaban haciendo trampa. Entonces un periodista se pilló que en algún momento, cuando están, esos usan como unos vestidos completos, ¿te has dado cuenta? Como casi unos enterizos, sí. Unos enterizos, esa es la palabra. Entonces, lo que hacían en los enterizos, y un periodista se pilló eso y empezó a grabar, es que las costuras las modificaban para que fueran mucho más ligeras. Les ponían unos alambres y unos cordones. ¿Con qué fin? Cuando va en el aire, el material, cuando va en el aire el esquiador, el material se endurece. Entonces hay menos resistencia al aire. Claro. Que eso es lo que te hace a ti, pues, llegar más lejos. Si encuentras menos resistencia al aire, sí, mucho llegas más. Mucho más lejos. Bueno, pues el periodista polaco dijo, esto está como raro, voy a mandar el video a las autoridades, pues, de la Federación Internacional de Esquí. Y en efecto, empezaron a mirar y se enteraron las federaciones de Polonia, Eslovenia, Austria, y dijeron, no, momentico, aquí este man está cambiando las vainas, el equipo de Noruega está cambiando las cosas. Pues bueno, Marius Lindvik y Johan André Forfang fueron descalificados del equipo. Gracias a la investigación del periodista. Exactamente. Lo deben estar queriendo mucho. En Noruega, entonces, la Federación de Esquí dijo, oiga, no, si pedimos, pues, disculpas, la verdad, esto no se debe hacer, está muy mal. Pero, bueno, esa fue la trampa. Mira cómo son las cosas que uno no sabe, por ejemplo, en ciertos deportes, qué trampas se pueden hacer. Bueno, en este caso, y uno pensaría, pues, que no, pues no es tan fácil hacer trampa ahí, sí, diría uno, o cómo se hace trampa ahí. Bueno, pues la resistencia al aire con esas modificaciones que le hicieron al vestuario, claro, era mucho menor, así que los saltadores pues podían llegar mucho. ¿Y cuál más era lejos la diferencia, Nico? No, sabemos, ¿no? De... No, ponle que al modificar las costuras, pues la explicación dice que esa modificación de las costuras hace que la resistencia, que sobre todo va como por el tronco, haz de cuenta, cuando están saltando, que van como con los brazos así, sí, pegados al cuerpo. Y con el cuerpo inclinado, las costuras en el tronco y en los brazos cambian, y en los hombros. Uh-huh. Y entonces eso hace que haya menor resistencia al aire, y por eso llegan más lejos. Uno de los descalificados había quedado segundo en una de las competencias. Y fueron estos dos que te nombré, y uno más, que no había disputado los eliminatorios para segunda ronda, también le habían modificado el vestido, porque se pusieron a mirar, pues hicieron ¿también? Todo. Claro, hicieron toda una inspección y se dieron cuenta de que habían hecho esa trampa todos. Así que el equipo noruega queda muy mal ubicado hoy, después de la trampa comprobadísima por un periodista polaco. El periodista polaco no tiene cabida, o sea, le va a tocar irse pronto. Sí, de... creo que no va a ser muy bienvenido en Noruega, no creo, durante mucho tiempo. Entonces, pues, abajo para el equipo de Noruega, pero arriba para el periodista, que se la pilló muy bien, hizo un gran trabajo. Bueno, ¿y tú qué tienes, arriba o abajo? Pues abajo para Elon Musk, porque pues lleva una mala racha, la verdad, y uno creería que está en su mejor momento, pero sí, ese protagonismo que Musk ha tenido en la política estadounidense, Nico, pues parece que lo está alejando de Tesla, y esto lo digo directamente a los inversores, porque ellos temen pues un rechazo de los consumidores por la cercanía pues de su fundador con Donald Trump. Sí, claro. Y estos grupos, además, también de extrema derecha de Europa, pues que es evidente, con los que se reúne abiertamente. Pues este lunes, en medio de la fuerte caída de las bolsas estadounidenses, que lo hablábamos aquí, por la política de los aranceles de Trump, pues las acciones de Tesla cayeron, ¿adivina cuánto? ¿Cuánto? Un 15% bastante, en Wall Street. Y esta no fue la única caída, además de sus compañías X, que es pues la vitrina, sí, de las opiniones de todos, que Twitter, conocida también, pues también sufrió muchas caídas durante todo el día. Lo contamos ayer, que también fue víctima de un hackeo y durante varias horas estuvo caída. Pues bueno, la mala racha inició antes también, cuando tuvo problemas con el supercohete de Starship de también, SpaceX, claro, que había presentado un fallo técnico durante el octavo vuelo de la prueba, y eso también generó, pues Nico, mucha incertidumbre, sobre todo en los inversionistas. Ustedes vieron esas imágenes en el cielo cuando se desintegran en mil pedazos. ¿Es eso? Uy. Pues bueno, esto digamos que se suma a todo lo que le viene pasando con el ciberataque, etcétera, de la mala racha de Elon Musk. Sin embargo, pues acá entra el ídolo de Donald Trump diciendo que él va a comprarle un carro Tesla para ayudarle un poco, que sonó un poco como a burla, pero sí, claro, a ver si le colabora un poco. Esto sumado a los muchos famosos que protestan en contra de la labor que está haciendo con Elon Musk en el gobierno y han devuelto sus carros al dejado devoluciones, pues han grabado y lo han publicado, como también más muchos fallos que ha presentado Tesla en vehículos también, ¿no? Dicho, uno pensaría que está en su mejor momento, pero de pronto financieramente, aunque esto puede ser un pelo de gato para él, sí, pues no ha venido con una buena en racha. Cuanto a prestigio y goodwill es otra cosa. Lo mejor de hacer cobanking está por empezar. Hazlo con productos de ahorro, crédito y vivienda. A Bebillas juntos trabajando, y este momento musical lo trae Emilio Sánchez. Listo, vamos a continuar ahora con música y el turno es para un poquito de soul de Filadelfia, que es una movida maravillosa que fue creada en los 70 por dos grandes compositores y productores que fueron Kenny Gamble y Leon Huff, y de ahí salió mucha cosa chévere, muchos grupos buenísimos como por ejemplo MFSB, Harold Melvin and the Blue Notes, Lou Rawls, aunque no comenzó en esa movida, tuvo mucho éxito ahí también. Teddy Pendergrass, los Jackson también tuvieron un par de éxitos dentro de ese sonido, pero yo creo que el grupo más importante de ese estilo fue The OJs, y este es un clásico del 75, de su álbum Family Reunion, esto que se llama I Love Music. En los originales. Bueno, entonces nos vemos ahora a las 5, ¿no? Listo, listo, chao. Chao, chao, adiós. Quizás mañana estando lejos me arrepienta de ese adiós. Chao, chao, adiós, chaolín, bye bye, auf Wiedersehen, Bogom, sayonara, chao, au revoir. Siempre estás diciendo que te vas. En los originales, no me quiero ir. Esta sección está dedicada a esos que hace rato se han querido ir, pero que hacen lo posible por pegarse a cualquier bus con tal de no bajarse. Porque el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Orly, Orly, Orly, una cosita rápida, así, rápida, rápida. ¿Qué, Calvo? ¿Qué quiere? No, era para decirte que nos vidrios, pero que mañana nos volvemos a ver, ¿listo? Ah, ¿sí? Vuelve y juega. Adiós. Chao, bye bye, adiós, adiós. Es más larga que la sección, la. No, es buena, hombre. No, para comentarles que yo no entiendo por qué este man, si ya se retiraba, ¿por qué sigue cantando? Billy Joel. Pero ese no habíamos hablado aquí. Pero del Madison Square Garden, de otros lados. No, pues no, no. Carlos mató en la guillotina sin permiso y todo. No, sí. Pero él se retiraba. Después inventó el concierto de por allá en Birmingham y todo. Sí, sí, sí, que era dos pero salidas, ahora, ¿no? Porque Dios hace justicia. Pues el tipo se está recuperando de una cirugía delicada y suspendió los 8 conciertos del Piano Man Tour. Ah, no. En el 2025. Y dice que los va a poner, pero más adelante, porque su condición médica está malito. Es difícil porque lo operaron. ¿Qué le pasó? Y no contaron de qué lo operaron, pero el man. No se cayó del escenario. Ah, no. Durante un concierto en Connecticut y pues se dio pudo comenzar a recuperarse y continuó tocando. No, espere, es que la historia se es dio muy un buena. Totazo entonces. Entonces es muy mal. Pobre. Nuevas fechas han sido anunciadas por Joel para los conciertos a partir de noviembre en Detroit, cerca de Buffalo. ¡Ay! Y cerca de Charlotte, North Carolina, hasta julio 26. Pero los conciertos del 26 de abril de Milwaukee, todos los volvieron a cambiar. Y yo leí la vaina. Joel, pospuso su show en the Florida Seminole Hard Rock Hotel and Casino. ¿Dónde? En Hollywood, en enero, en Florida. Por procedimientos médicos. Parece que el tipo lo operaron y está en estos momentos en terapia física bajo la supervisión de sus doctores. O sea que el man se dio un costalazo. Pero violento, claro. Para ver, para todo eso. Sí. Y el tipo es pesado. O sea, el tipo es como una bolsa. Es como una bolsa de papas. Saco de papas. Se lo bota y ¡puf! Cae pesado. Tampoco. Es 120 kilos. No, tampoco. Cae como una bolsa de papas. No, tampoco. No pesa. Ese man no pesa 90 kilos. No, 63 kilos no es. Ni 90. Me muero la pena. Pero 120 no. Claro, y esa caída. Claro, imagínate. Peso muerto. Bueno, yo quisiera que se retirara ya. Porque lo habíamos aquí pues debatido, ¿no? Sí. Que ya estaba bueno. Siendo un gran músico. Edad 75. 75, ¿no? Pero los de ahora, Mick Jagger y todos. 81. ¿Algo tiene Mick Jagger, no? Mick Jagger creo que 81. Bueno, Mick Jagger pesa lo mismo 8, desde que tiene cuántos años, pero, o sea. Claro. El que me falta ver, el de la country, Willie Nelson. 90. Willie Nelson, 90. Más de 90, de hecho, creo que tiene 93. Este año cumple. ¿Qué edad tiene Willie Nelson? Debe estar en los 91. Tiene 93. Estamos todos corrigiendo, creo ¿qué importa 32, que tenga 91? Tal vez. Tiene 91 años. Por eso, me equivoqué, porque iba a cumplir ahorita. ¿Cuándo cumplió? No cumple ahorita el 29 de abril, 92. Y sigue tocando y cantando. Y haciendo su tour y su vaina. ¿Y la voz qué tal? Bien. Bueno, oigamos algo de Billy Joel, porque yo no lo dejé en guillotinar, pero el Trore lo enguillotinó y lo saqué. Sí, sí, lo sacó de las llamas del infierno. No, porque lo hizo callado. Solo. Sí, no. Sí. La guillotina tiene que ser con mi supervisión. Consensuada. Es como los premios del tweet de los tweets de los olímpicos. Ah, que eso es una dictadura de Nicolás. Sí, no, total. ¿Hace cuánto comenzó este man a hablar? Pues este fue el último gran éxito. Abuela. Este fue el último gran éxito que ha tenido Billy Joel hasta la fecha en listas. De hecho, después de esto no volvió a sacar ningún disco. Sacó uno de música clásica, pero digamos de música comercial. Sí, este fue el último, ¿no? Y fue en el 93. Esto se llama así, The River of Dreams. Bajémosle porque es que el comienzo de la canción es del 93. ¿De qué año es el Rey León? Del año siguiente, del 94. Pues te debo decir que Elton John fusiló el comienzo de Circle of Life. Y esos son de esos amigos. Solo el comienzo. Esos tambores y. Y esos tienen épocas. Esos son mejores amigos en una época y peores enemigos en otra. Bueno, pero yo quisiera por esto, porque si no, no vamos a tener tiempo de acabar el programa. A ver. Okay. Circle of Life, un minutico. A ver. Esta me la sé también. Me la sé. ¿Ese es quién? ¿El Nico, el que canta eso? En el musical es el que canta eso, en el musical de Broadway. Ahí está. Claro. Es la base de. Claro. Ahí el man empieza a cantar, claro. Y le digo que. Bueno. Importante papel calcante sacó este muchacho, ¿no? Bueno. Sí. Pero es otras canciones. Ahí es otra vaina, pero el arranque. Y los coros. Oiga, los coros. Y Baba. ¿Cómo era Calumba? Vamos con originalitos, por favor. Calemba. La Calemba ya. Con eso. No. En los originales, los originalitos. Con el gigante de la actuación, Vern Troyer. I want to say hello to Colombia and thank you so much. Es que me gustó esta nota. Pues me parece triste, pero el CEO, Chief Executive Officer de un centro de salud en Michigan, se espera que reciba cargos por asesinato de segundo grado y asesinato involuntario en la muerte de un niño de 5 años. El niño era feliz. ¿Y qué pasó? Pues en la corte de Troy, en Michigan, Tamela Peterson, la CEO de The Oxford Center in Troy, and Jeffrey Alan Mosteller, que es su director de entrenamiento, pues han sido culpados. ¿Y qué fue? Merecido. La familia, que esto es lo que más me gusta, describe al niño como curioso, energético y agradecido. Esa es una vida que me inventé yo, pero todo el mundo hace unas descripciones de los muertos. Sí, pobre, pobre. Curioso, energético. Curioso, energético y agradecido. Agradecido sobre todo. Gracias, Nami. Bueno, pobre. No es que no hay derecho. Bueno. ¿Pero qué le pasó al el pelado? El niño, descrito como curioso, energético y agradecido, sí, estaba en un tratamiento para ADHD, que es el síndrome de atención, pero hyperactive, Okay. Que es que aparte que no paran bolas, no se pueden quedar quietos. Sí. Claro. Yo tengo un gran amigo que tiene 52 años y no se puede quedar quieto. Y uno de 63 que no puede comer en las cenas de la compañía, llega comido del hotel porque no aguanta más de 5 minutos sentado. Eso es ADHD. Déficit Attention de Deficit Hyperactive Disorder. Y la apnea del sueño, pero el problema de él era ese, porque lo metieron en una cabina de oxígeno hiperbárica. Y quedó atrapado ahí y se murió. ¡Ay, no! ¡Uy, no, qué terrible! Yo no sé, yo nunca estoy en una cámara hiperbárica. ¿Qué es eso, hiperbárica? Pues depende, por ejemplo, en los lugares donde se bucea es obligatorio tener cámara hiperbárica, porque si hay un accidente cerebrovascular, etcétera, ahí digamos que es indispensable, sobre todo para ese tipo de prácticas, ¿no? Pero siempre se tiene una. Hay técnicos de fútbol que las usan para tener como mayor tolerancia a la altura y alguna cosa así, sí. Bueno, vámonos con los homenajes. Pasen la tumba. ¿De quién? No dijeron el nombre por su pequeño. El día que ya pasó. Claro, es que... No, pobrecito. Y la noche que llega. Ni lo sintió, mi amor. No. El niño no siente, ni él era muy agradecido. Estaba agradeciendo la terapia cuando quedó encerrado y se murió. ¿Qué pasa? ¿Por qué te ríes? No, no me río. Sí, no, ¿qué es la risa? ¿Qué es la risa? ¿Estás? ¿Qué es la risa? ¿Loren estaría? No. No, esto no puede ser. No, es que me da risa como lo dice. No, pues lo hago bien. Pobrecito. Bueno, Emilio, en los homenajes vamos con tres cosas. La primera, vamos con Bobby McFerrin. Rapidito. Gran cantante, músico muy completo, cantante de One Hit Wonder, ¿no? Solo un éxito nomás, ¿no? En pop One Hit Wonder, pero en jazz muy respetado. En pop su éxito fue Don't Worry Be Happy. Él nació en 1950, pero él hizo sobre todo su carrera en jazz y él colaboró mucho con Chick Corea. Tenían un dúo de piano y voz y vamos a ver un poquito de eso. Aquí está la versión de ellos de un clásico de Chick Corea, Armando's Rumba. Meet you. Todos se copiaron de Calumba, de Billy Joel. Billy Joel. No. Bueno, en un día como Ignacio Rupert Murdoch, en el 31. Que tiene mucho billete. Acaba de casar, tiene 16 mil millones de dólares que están tratando de repartírselos y se van a matar todos, se los dejó al hijo. Arregló el fútbol inglés. Es que él dejó un fideicomiso, un trust de esos irrevocables. Que no se puede modificar. No lo puedes modificar y el tipo lo dejó para todo el mundo, a los hijos, sí. Y está luchando por... No se puede. No puede. No puede. Bueno, en un día como hoy nació Astor Piazzolla. ¡Guau! Sí, es un monstruo. Yo creo el más importante músico del tango en toda su historia. Los puristas lo odiaban porque él cogió una música que era muy popular, muy arrabal. Y le metió influencias de música clásica, le metió jazz, le metió guitarra eléctrica. Y dijeron, ¿y este señor qué está haciendo? Pero resultó siendo un visionario total. Yo creo que, y por eso yo creo que es el músico más respetado de tango de todos. Y hace un día como hoy, en el 21, vamos a recordar uno de los clásicos de él. Esto es desde el 74, tal vez. Esto se llama así, Libertango. En un día como hoy llora el bandoneón. Nació Piazzolla. Yo adoro, tengo toda la música. Yo tengo toda Piazzolla, Emilio. Maravilloso, lo mejor. El mejor disco de él se llama Adiós Nonino, del año Divino. 1950. Sobre todo la última parte. Le regalo final, una copia porque tengo 10. El belleza. Final de ese disco, sobre sí. todo. La se lo acepto, parte. Es una belleza. Piazzolla es. ¿El CD? Sí. Piazzolla estuvo en espectacular. Para no quitarlo, va completo. Es una belleza. La única vez que Piazzolla estuvo. La única vez ya que. Me hace caer. La única vez que Piazzolla estuvo en Colombia estuvo en espectacular. Creo que no hubo telonero colombiano, ¿sabes? Creo que, ¿sabes? Si fue solito Piazzolla. Y vino también Susana Rinaldi, el sexteto claro. mayor. ¡Hombre! Señoras y señores, Percal no. Albertico Podestá, lo vimos, hombre. Contigo. Lo vimos en Buenos Aires. ¿Y Edmundo Rivero no lo vieron? También, no, y contigo lo vimos aquí. Percal, bueno, tristezas del Percal. Vamos a escuchar, vamos a oír otra versión de Libertango, que está entre las 10 canciones favoritas de rey Carlos III. Ahora sí llora el bandoneón. Película Frantic, dirigida por Roman Polanski, protagonizada por Harrison Ford y por la actual esposa de Polanski, que tenía 18 años, y ahí cayó en sus brazos, sí. Emmanuel Signé, el tema I've Been That Face Before. A propósito, Harrison Ford, ¿qué fue lo que le pasó? Ah, que estaba como mal de salud, ¿no? Pero mal no, fatal, ya decimos. Bueno, hombre, Mongo Santa María. Entonces, al final, último arepaso. Sí. ¿Cómo era el arepaso, mi amor? Perdón, pues dicen que es una cosa. ¿Cómo va? Carl tiene menos 17, Nico menos 13, yo tengo menos 6, Orly menos 5. Hablemos del mercado de teléfonos inteligentes, igualmente conocidos como smartphones. Sí, correcto. ¿Quién es el líder del mercado mundial y qué porcentaje tiene? Es doble. No, las dos preguntas. ¿Quién es el líder del mercado mundial y qué porcentaje del mercado tiene? Si quieren, es que yo no voy a mirar el tiempo. Pero no nos vamos a gastar 4 días en una pelotudez de esas, ¿no? Yo le estoy preguntando por las tiendas de Wendy's. Estoy hablando por empresas muy conocidas. Mucha suerte a todos. Es lo último que se sabe. Le digo que yo tiré al 31 de diciembre del año pasado. Yo mandé una sorpresa. Orlando Samsung 55%. Este va para el cadalso, pero bravo. Ay, Dios. Tengo miedo. Michelle Apple 75% para el cadalso. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. ¿Qué pusiste? Y Nicolás, Huawei, 18%. ¿Huawei? No, pero espérese, que es que yo no sé. Mucha gente la que lo usa. Pero, Nico, no. Teléfonos inteligentes, o sea, ¿y Apple? Pero, pues es que es más caro. No, es que en un momento Apple estuvo peligrando. Uh-huh. Ya vuelve a tener la ganancia. Sí, pero no con el 75%. Bueno, pero es ahí muy caro. No hay nada. Es que es muy cero. Caro. Salvación. Cero. Orlando Samsung, 55%. Está muy mal, pero puso Samsung, que está en la líder. Ah, okay. No, líder no la he visto. No. Okay. Pero muy mal el 55, no, pero eso no tiene nada que ver. Falló en las dos, ¿no? Sí. Falló en las dos. 23% a 24% Apple. Samsung, 16%, sí. Y el otro es Xiaomi. Xiaomi, era sí, el sí, que sí. Yo quería acordarme. Entonces, pero mi porcentaje estuvo cercano. 18. Nosotros estuvieron pifiados. Menos uno para Nicolás. Y menos uno para Orlando. Eso sí. En los originales. Y menos dos para Troll, que está la corrección. 75%. Vamos. Pero, director. Y el 75%. Director. ¿Pero por qué si yo dije Apple? Y el 75%. Director, estoy en contra. Yo por lo menos dije Samsung, que está dentro de los líderes. Este señor dijo, es que... No, pero usted... Nada. Y el 75% es mucho. No, pero no el 75%. No, van los dos con negativo. Y el 75%. No, señor, Michel. No, señor. Pero si yo puse Apple... Eso es lo que deberías pelear, Orly. Respuesta buena. Claro, claro, lo que está diciendo Michel es cierto. Ya aceptó la respuesta, una parte Apple. Exacto. Pero el 75% es un desacato. Es que yo no les pregunté cuál de la lista que yo tengo. Es un desacato. Está mal. Está mal usted con Samsung 55. Señor, no digo... No dijo una marca que está... ¿Cómo se llama la marca suya? Huawei. Huawei. ¿Ah? La única pregunta es, ¿hace celulares? ¿Ah? Muy buenos. Exacto, entonces si hace celulares no hay muy por qué buenos. Castigarlo. Sí. Nada que ver. Ojito ahí que son buenos. Michel se equivocó durísimo, pero por eso no le dio punto. Eso. Y Troll dos negativos. Ya. ¿Cómo queda la arepa? Entonces Car queda con menos 19. No hay nada que hablar. Nico con menos 14, Orlillo menos 6. Vamos, vamos, Michi, que tú puedes. ¿Y cuánto tiene Nico? Menos 14. Ah, pues ¿cuánto tiene Troller? Porque menos 14. 19, tenías menos 13. Ah, sí. ¿Pero cómo así? ¿Cuál perdió? El de ahorita. Sí, de Huawei. Emilio, música, por favor. Vamos ahora a continuar con Janet Jackson. Janet Jackson, una canción del año 2001. Esto se llama así, All For You. Shaking that thing like you never did see. Got a nice package, alright. 'Cause I'm gonna have to buy it tonight.